È un temazzo. A ver si le afloja el play, vos también, ¿no? Dale limón, después arreglame. Le estoy marfando.